soñé en el bidet, con los muertos rezumando incomprensión, dando vueltas a mi alrededor. Aquel sudor, el dolor, el cerebro que se va a jugar con los héroes de verdad, ingiriendo hongos para aguantar. Hace un calor del copón, se hace briznas del estómago y deniega su ampliación. Deglutiré el último licor y volveré a pensar a quien puse el anillo para hacer mía esta canción. Esos tipos rosados me miran con la mala intención. Ya no se lleva el tripi, pero subo hasta que se parte el ala del vuelo 502. Donde copié la canción que soñé en el bidet, con los muertos rezumando incomprensión, dando vueltas a mi alrededor.